en nuestro país. El 20, a las 19 horas, juntos por todo el país, que resuene el presente. Por la memoria de ellas y ellos, por las hijas e hijos de hoy, por las nietas y nietos de mañana. Son memoria, son presente, ¿y dónde están? Vamos a leer también la actividad concreta del 20. ¿Sí que, Acá. La actividad del 20. El miércoles 20 de mayo a las 19 horas, las personas desaparecidas serán las protagonistas. Todas, todos. Los y las acompañaremos reclamando dónde están verdad y justicia. Desde nuestras casas, trabajos o donde nos encontremos, diciendo presente luego de cada nombre. ¿Cuáles son las actividades para este día? Solicitamos a la Intendencia de Montevideo permiso para dejar libre el trayecto de 18 de julio desde Rivera y Jackson a la Plaza Libertad. Pedimos a todos en Montevideo, a todos, dejarla libre y en silencio, sin gente y sin vehículos, a partir de las 18 horas. A las 18:30 la recorrerá una pantalla gigante con las imágenes de nuestros desaparecidos. Llegará a la Plaza Libertad, donde desde la mañana estarán sus fotos ocupando la misma. No llamaremos a acompañar presencialmente ese recorrido. Queremos que las calles y las veredas vacías potencien ese silencio. A las 19 horas, invitamos a todos y todas a conectarse a las siguientes señales. Plataforma de Madres y Familiares y Plataforma de APU en YouTube, Instagram, Facebook. A Canal 5, TNU y sus repetidoras. Radio Uruguay y sus repetidoras. TV Ciudad, Radio M24, Emisora del Sol, Radio El Espectador, Multimedio Plural, Radio Cooperativas X30, Radios X42, AMARC, Radios Comunitarias. Y a todos los medios que se sumarán, e iremos contando a medida que pasen las horas, para ver el mismo video con las fotos y nombres de las personas detenidas desaparecidas, para que juntos, desde donde nos encontremos, a lo largo y ancho del país, gritemos muy fuerte presente luego de cada nombre. Como siempre, se terminará entonando las estrofas del himno nacional. A partir de las 17 horas, se realizará una transmisión especial de radios abiertas desde APU, que podrá ser vista a través de las redes de APU y nuestras redes hasta las 19, en que estaremos todos prendidos para decir presente. Perdón. En ese momento se comenzará la transmisión a las 19 en simultáneo de un audiovisual que será emitido por los medios citados. Todo, como hemos dicho estos días, que se filmen y las fotos y se cuelguen en sus propias redes con los hashtags Marcha del Silencio Presente, Marcha del Silencio 2020. ¿El contenido de esos hashtags se va a poder ver en algún lugar? No, los hashtags, sí, estos hashtags. Así, ahí. Sí. Mañana se va a activar una página nueva que se llama www.marchadelsilencio.uy, ahí donde vamos a poder ver desde mañana todas las imágenes que se han ido recogiendo con este hashtag. ¿Está bien? ¿Cómo se evalúa desde familiares el comienzo del trabajo por parte de la institución de derechos humanos en relación a la búsqueda de desaparecidos y también el tema del manejo de los archivos y la información? No te escuché bien, pero es sobre cómo está el trabajo. ¿Cómo se evalúa desde familiares el comienzo del trabajo por parte de la Institución Nacional de Derechos Humanos en esta nueva institucionalidad que se le da a la búsqueda y al manejo de los archivos? Bueno, nosotros insistimos mucho el año pasado porque se votara la ley que se votó poniendo en la institución estos trabajos de búsqueda, de investigación y de búsqueda. Eso fue a fines del año pasado. Ellos se instalaron, eso se aprobó, se instalaron y estamos ahora por recibir el primer informe de lo que ha sido esta tarea de transición de la secretaría y de las cosas que habían antes al trabajo de la institución. Lo que confiamos en el compromiso tanto de las personas que llevan esto adelante como de las personas que trabajan en el GIAF, en las excavaciones, de todos los equipos. Y bueno, para ser coincidente con esta pandemia, hay cosas que no hemos estado en un intercambio permanente, pero sí sabemos que las excavaciones no terminaron, no pararon, y que bueno, en este resumen veremos. El aspecto que planteamos acá, que hemos planteado siempre, sobre la mala calidad, la poca calidad de la información, en el sentido de que son informaciones congruentes en zonas amplias y son las que se están terminando de excavar, todo sobre lo que ya se tenía, es el problema que ellos tienen que atacar. Todavía no hemos recibido ningún adelanto sobre eso. ¿Cómo piensan abordarlo? Eso no depende de la institución, depende de los poderes del Estado y de la presión que hagamos todos. Y esencialmente, pienso yo que estas marchas y el mostrar que esta voluntad existe en un amplio sector de la población, esta voluntad por avanzar, sea nuestra principal herramienta para que se dé este paso desde los responsables, que son el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial y también el Parlamento, los tres poderes del Estado. No sé si algún compañero quiere decir algo al respecto. Sí. ¿Tenían alguna medida prevista en caso de que coincidan ambos eventos? ¿Sigo yo? Y bueno, no hicimos ninguna consideración especial. La conferencia nosotros la íbamos a hacer igual, no la íbamos a cambiar. Descontamos que lo que debe haber pasado es que no sabía que estaba esto. Y nada más, que es una falta de información o que lo dijo hace tiempo y no... No le ponemos ningún elemento especial, ni que fuera especialmente en contra de todo esto. Creo que fue, nada, eso. Con el presidente de la calle se reunieron previo a que él asumiera. ¿Está previsto pedirle una nueva reunión? ¿Cuál es la...? Vimos a la vicepresidenta que estuvo en el batallón, pero ¿cuál es el vínculo? ¿Qué esperan a futuro? Thank you. Sí, todavía no, digamos, porque todos los acontecimientos que han habido con el coronavirus y todo, digamos, nos ha hecho postergar. Obviamente que esperamos tener contacto con Presidencia para poder ver cómo van a encarar los trabajos. También hemos visto con buenos ojos la designación de Matilde como en la Secretaría de Presidencia para los Derechos Humanos para el pasado reciente, pero tampoco, por obvias razones, nos hemos podido comunicar. Pensamos que en poco tiempo podremos tener un contacto y a partir de eso poder entrar a pensar cómo, digamos, qué medidas están, van a tomar. Lo que siempre reafirmamos es que lo que logremos lo vamos a lograr gracias a la gente, gracias al apoyo, gracias a la conciencia esta que se va desplegando. Y esa, hemos tenido este problema con todos los gobiernos, este problema para conseguir datos reales, para conseguir la exigencia a las instituciones militares que aporten datos genuinos, que los tienen, como dijimos en el comunicado. Y nuestra fuerza está en la gente. Así que eso va a determinar hasta dónde estas conversaciones avancen o no avancen, en el sentido de que escuchen o no escuchen esta demanda de todos. Alba, ¿le sorprendieron las declaraciones acá? Sí, le sorprendieron las declaraciones de Manini en el Parlamento. Si le sorprendieron o no. No, ¿cómo? ¿A quién le van a sorprender? Ni a ellos, ni a nosotros, ninguno. Tendríamos que, yo creo que ya ni a los niños les puede sorprender. Pero es increíble que lo que nos sorprende, yo creo que también a todos, es cómo los gobiernos permiten eso y es como si no sucediera nada. Es algo increíble. Nadie dice nada, como que es una cosa natural. Pero yo digo, y después hablan de cosas que dijo Artigas, y muy bien, y todo, clemencia para los vencidos, y a los presos no maltratarlos, ¿no? Que curarlos. Y suceden estas cosas, pero ya no de torturas, crímenes, pero cosas como encontrarlos en los ríos y donde más, y así, esqueletos en los cuarteles, que más. Y este señor y compañía dicen que son mentiras y que se da vuelta a todo y que son viejitos. Está todos, es verdad, somos viejitos algunos, sí. Pero bueno, es lo que hicimos en la vida. No por eso dejamos de haber hecho. Sí, y además no pedimos perdón y lo reconocemos, porque si lo reconociéramos, todavía por lo menos sería algo. Tendríamos dignidad, pero no tienen dignidad. Es terrible. Eso es lo que a uno que es tan viejo, que tiene tantos años, no lo puede entender. Ya no, la cabeza no da para eso, para entender eso. Y que todo el día lo discute y hay quienes lo apoyan nada más. Y otros que lo votan. Es un misterio. Usted hablaba de la preocupación por la ley urgente de consideración. ¿Pueden ampliar un poquito en qué es donde? Querida, yo. No te oí, perdón. Hablaste de la ley. Destacó allí en la destacó sobre la ley de la preocupación con respecto a los cambios en la ley urgente de consideración. Si podían ampliar un poquito más por dónde es lo que cuestionan, lo que se plantean. Bueno, planteamos en relación, tuvimos aquí mismo una reunión, nosotros como oyentes, de muchísimas asociaciones de la sociedad civil sobre distintos derechos de la discapacidad, de racial, de ambiente, del medio ambiente. Todos, o sea, nosotros no tenemos la capacidad de leerla toda. Todos fundamentaron con todos los artículos que iban en contra de los derechos que habían adquirido, desde el derecho al empleo de que el Estado tomara a personas discapacitadas, hasta ni que hablar todos los que trabajan con los jóvenes infractores, todo lo regresivo que es eso. Nosotros hemos estado siempre unidos a esas luchas, el respaldo de todos los derechos y el avance es lo que más nos fortalece y nos importa y va en este mismo sentido. Y bueno, quedamos más impactados la primera visión que tuvimos con todo lo que acá todos esos colectivos plantearon. Y no sé si los escucharán en el Parlamento. Algunas cosas parece que van modificando, pero todos siguen protestando, ¿no? Muchísimas gracias y mañana sabemos que todos están cubriendo todo lo más posible y es lo que nosotros quisiéramos hacer más visible todo eso que no se va a ver en la calle junto, pero que se está viendo por todos lados. Así que muchísimas gracias por la inmensa participación que tienen en esto. Gracias.